triste. Los trucos de la abuelita. Si llevas una época que tienes el cabello opaco, no te desesperes. Hay un buen truco para conseguir lucir una melena brillante. El principal problema que lleva el pelo opaco es la falta de hidratación, el abuso de calor sin protección en el pelo y el exceso de grasa. Un remedio prácticamente infalible es la infusión de ortigas. Prepara una infusión de ortigas, deja enfriar y cuela. Reserva el líquido y aplica en el cabello después de haber aplicado el champú y el acondicionador. Hay que seguir los consejos de los abuelos de antes. Los trucos de la abuelita. Ahora, más música. Hace calor, hace calor. Quítate la ropa, quítate la ropa. Quisiera ver lentamente cómo tu cuerpo tocas, cómo tu cuerpo tocas. Hace calor. Hace calor. Y ya te estoy imaginando, girl. De pensarte me lleva a la locura. Y solo de tenerte sé que eleva mi temperatura. Estoy imaginándome como tu piel está rozándome, tu cuerpo y el mío calentándose. Quisiera saber lo que imagina usted. No estoy imaginándome como tu piel está rozándome, tu cuerpo y el mío calentándose. Quisiera saber lo que imagina usted. Quisiera tenerte, agarrarte fuerte, mirarte a los ojos, besarte lentamente, hablarte al oído, me escucho mi voz. Solo somos tú y yo, oh oh oh oh. Tú sabes muy bien que mi cama te está esperando. No sabes hace cuánto yo te estoy deseando. Apaga la luz, deja esa actitud, déjate llevar que yo sé lo que quieres. Entrégate, sedúceme y bésame, malúcate, quiero tenerte, oh. Y déjate llevar que nada malo va a pasar. Entrégate, sedúceme y bésame, malúcate, quiero tenerte, oh. Y déjate llevar que nada malo va a pasar. Estoy imaginándome como tu piel está rozándome, tu cuerpo y el mío calentándose. Quisiera saber lo que imagina usted. No estoy imaginándome como tu piel está rozándome, tu cuerpo y el mío calentándose. Quisiera saber lo que imagina usted. Entrégate, sedúceme y bésame, malócate, quiero tenerte, oh. Y déjate llevar que nada malo va a pasar. Entrégate, sedúceme y bésame, malócate, quiero tenerte, oh. Y déjate llevar que nada malo va a pasar. Estoy imaginándome como tu piel está rozándome, tu cuerpo y el mío calentándose. Quisiera saber lo que imagina usted. Estoy imaginándome como tu piel está rozándome, tu cuerpo y el mío calentándose. Quisiera saber lo que imagina usted. Y déjate llevar que nada malo va a pasar. Nada va a pasar, nada va a pasarte. The businessman, J Balvin. La familia, Sky, rompiendo el bajo, rompiendo el bajo. Mosty, Infinity Music. La familia, the family, the business. Check out, baby, man. Cuando llegue a la casa. Quéjate. Sugiere. Halaga. Critica. Conéctate. Y opina. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Como en casa. Es parte de tu familia. Brindo por la familia. a nuestra receta de cocina y hoy te ofrecemos cascos de limón con queso blanco. Los ingredientes son los siguientes: 24 limones, 460 gramos de azúcar, 2 rajitas de canela y 350 gramos de queso blanco. Seleccione el limón de tamaño uniforme, quítele la corteza, córtelo a la mitad, hiérvalo para eliminarle la pulpa interior, lávalo nuevamente y hiérvalo 3 veces más. Con el azúcar y la canela, elabore un sirope, mezcle los cascos con el sirope y deje cocinar hasta que obtenga el punto deseado. Sírvalo en plato apropiado con lascas de queso, muy rico para comerlo en familia. No me pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, no quiero sentir dolor. Como en casa y su encuentro musical. Mira que me paso el día diciéndote cosas bonitas. Tengo un repertorio de versos y tú ni siquiera una miradita. Que yo contigo me fuera al fin del mundo si quisieras. Te digo mil cosas hermosas y tú como si contigo no fuera. Pero yo sé que a ti lo que te gusta es que yo te vaya detrás. Se siente orgulloso de escuchar cosas como esta.

Culpar a los demás o a las circunstancias por la falta de resultados para evitar salir dañado. Lo cierto es que los resultados de los que te rodean son resultados de sus habilidades, así que acepta tu responsabilidad y convierte esas uvas en tu siguiente meta. Esta fábula puede aplicarse a los que buscan excusas y razones de sus fracasos. Si tu vida no consigue despegar y fracasas, nunca digas que en realidad no te interesaba porque tal vez simplemente no estabas preparado. Si alcanzas las deliciosas uvas, es únicamente porque te esforzaste en hacerlo, invirtiendo tiempo y ganas en tus estrategias. Al final, todo dependerá de ti. Lección súper interesante. Súper interesante. Historias para reflexionar. Súper interesante. Pasan toda la vida. te toca.